Sección 14 de Artículos Varios de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedag. Prólogo para la primera edición de las poesías de don José Batres. Pobres poetas, cuando en nuestros ratos perdidos leemos vuestros pensamientos, tomámoslos por ficciones inventadas con el objeto de distraernos, ignorando quizá que habéis sentido cuanto en ellos nos decís. Cada verso os cuesta una sensación, y esas rosas frescas y matizadas en cuyo cáliz respiramos un aura embalsamada ha dejado sus espinas en vuestras almas. Estas tristes y sentidas palabras de Blaise revelan el destino de la poesía y pintan al poeta en sus relaciones con la sociedad. En aquella no ven muchos, y quizá todos, más que una agradable mentira, un delirio que de algunos cerebros exaltados se apodera, y en este, una especie de monomaniático, cuya locura no es perjudicial sino a él mismo, y cuya inspiración, que a la vez sirve de algo, debe estar siempre pronta al capricho del primero que llega. Tan cierto es esto, que las mentiras de los poetas se han hecho proverbiales, y casi casi se cree que en la poesía, tejido de exageraciones y falsedades, no se encuentra un solo sentimiento verdadero, una idea que sea cierta en el concepto del que la escribe. En una palabra, se cree que los versos se hacen, según una feliz expresión de D.N.P. Díaz, con la cabeza y la pluma, y no con el corazón y el sentimiento. Esto, que quizá habrá sido verdad en algunas épocas, y que lo será aún respecto de ciertas personas, creo que generalmente hablando, está muy lejos de serlo en el día, mucho más respecto del autor de este libro. Algunos escritores han observado, y entiendo que es una verdad reconocida, que la poesía toma el carácter del siglo que pertenece, camina con él, respira sus ideas dominantes, y que las fases bajo las cuales aparece se diversifican y mudan a medida que varían la civilización y el espíritu de la época. Analizar las actuales tendencias de la sociedad, medir la civilización y, examinando el espíritu del siglo, manifestar que la poesía de hoy está en consonancia con él y es una expresión suya, empresa es que yo no podría acometer sin temeridad. Hugo, Lamartine y el español Díaz, a quien antes he citado, han trazado con plumas felices y pintado con vivos colores el cuadro de la poesía actual, analizando su espíritu y sus tendencias, y presentándola en armonía con las costumbres, las creencias, los sentimientos y hasta la política del siglo. Esto puede hacerse cuando el que escribe tiene todos los datos y la ciencia que semejante análisis demanda, y cuando además hay poesía en que se vea un plan, una idea dominante, un espíritu fijo. Nota: no se crea que cuando hablo de una poesía en que se vea un plan, un espíritu fijo, etc., sea que piense que la poesía puede ser objeto de un sistema premeditado o resultado de un plan anteriormente combinado. Yo mismo he dicho que se escribe con el corazón y no con la cabeza, y así, cuando hablo de esto, supongo en la poesía un espíritu que quizá el mismo poeta no conoce y que otros califican, un sistema de ideas que él no ha combinado fríamente y al cual se siente arrastrado sin saberlo, en fuerza de mil circunstancias, entre otras de ese espíritu del siglo de que voy hablando. Fin de nota. Excusado parece decir que el que escribe estas líneas está muy lejos de pensar que tenga lo primero, y el que lea estas poesías no dejará de convenir en que en ellas no se encuentra lo segundo. Aplicar a lo que se escribe entre nosotros el compás con que se mide lo que en el extranjero se publica es lo mismo que querer medir nuestra civilización y nuestras costumbres por la civilización y costumbres europeas. Y esto no solo en cuanto al mayor o menor mérito de lo que se escribe, sino también en cuanto a su espíritu y objeto. Si tenemos una sociedad compuesta con elementos diferentes de los que forman la base de otras sociedades, si nuestra civilización está muchos grados atrás de la de los pueblos que marchan al frente del siglo, si nuestra forma de gobierno, nuestras ideas y nuestras costumbres presentan diferencias notables con las ideas, costumbres y gobiernos de otros pueblos, qué extraño es que lo que entre nosotros se suele escribir, que una u otra chispa que acierta a brillar, sea todavía una especie de embrión informe, incalificable, que revela tan solo, acaso, las ideas y sentimientos de su autor, y de lo cual nada respecto de la sociedad puede concluirse. Nuestro siglo, que, en mi humilde entender, propende a las mejoras positivas y se distingue por el espíritu que en él se nota de sacar de todo ventajas sólidas y utilidad real, ha abandonado enteramente las abstracciones y ha sabido explotar hasta las obras de imaginación, haciendo que concurran también por su parte y paguen su tributo al positivismo. Testigos esos romances en donde se hace la exposición y la defensa de grandes sistemas, en donde, como de paso y jugando, se agitan cuestiones de vida o de muerte para las sociedades y en las cuales se proyectan o desenvuelven reformas de la más alta importancia. El teatro, en tiempos anteriores, menos atrevido y extenso en sus miras, se ha prestado ya en nuestros días a más grandiosos fines. Y dramas hay cuyas tendencias son quizá incalculables, o que, por lo menos, se elevan mucho de la esfera antigua de las composiciones dramáticas. La poesía lírica, que por su naturaleza parece no debía resentirse de estas grandes alteraciones, ha venido al fin a ser un campo de exposición de sistemas filosóficos, políticos y aún religiosos. Poetas hubo, es verdad, que deploraron la pérdida de los sentimientos, que dirigieron sarcasmos al siglo por su espíritu de positivismo, su falta de verdadera fe y su indolente egoísmo, pero la sociedad no podía retroceder y ellos fueron arrastrados por el torrente. El espíritu de utilidad cunde pues por todas partes, lo abraza todo, y la frivolidad impelida y estrechada cede el campo a la razón severa. Pero entre nosotros no podían exigirse rigurosamente todas esas ventajas sólidas que aún en la poesía lírica se palpan en las obras de Lamartine, Hugo, Espronceda y Zorrilla. Así, no debe parecer extraño que en las poesías de don José Batres y Montúfar, de que voy a ocuparme, no se vea un espíritu fijo, una idea dominante que presida a la obra. Batres era uno de aquellos hombres que no siguen resuelta y exclusivamente un sistema, que no se alistan en un partido, abrazando desde luego todas sus exageraciones y adoptando hasta sus demasías. Así es que apreciaba muchísimo los escritores que antes se llamaban clásicos, entendiéndose por esto los grandes maestros, los modelos que como dignos de imitación se recomiendan, que después se dio este nombre a los escritores opuestos a los llamados románticos. Estos últimos, proscribiendo casi todas las reglas que hallaron establecidas, predicaron el nuevo dogma de la libertad literaria y proclamaron la independencia de los preceptos. Batres comenzó a escribir cuando todavía no se conocía, al menos entre nosotros, el sistema de los innovadores. Así, algunas de sus poesías se resienten de lo que estos llamarían refinado clasicismo. Después, cuando algunos diarios extranjeros y los pocos libros que de Europa suelen venir anunciaron la aparición de la nueva escuela, y sobre todo cuando el señor Urioste nos dio en sus composiciones tan magníficas muestras de ella, Batres no diré que se alistara en el nuevo partido, que abrazara la nueva secta, pero sí modificó un tanto su estilo y dio un vuelo más libre a sus ideas. Su imaginación, verdaderamente fecunda, pudo ya campear más libremente, y en el poema del reloj, que es la última de sus composiciones, se ve una prueba de lo que digo. He asegurado anteriormente que lo que se escribe entre nosotros no es más que una revelación de las ideas y sentimientos del autor, pero no por esto quiero afirmar que lo que se escriba sea tan absolutamente aislado, tan exclusivo, que en ello no se note algún rasgo que dé una idea, aunque ligera, del estado de nuestra sociedad y de nuestras costumbres. El poeta, por superior que sea a su siglo, tiene que ser casi siempre una expresión de las ideas que prevalecen en su tiempo, aun cuando no sea más que para combatirlas o censurarlas. Compárese, si no, lo que ahora ha 30 años, y bajo otro gobierno, escribía el doctor Goyena, con lo que hoy día ha escrito Batres, y se observará una gran diferencia en el espíritu de ambos autores. El país entonces, virgen de las revoluciones que después lo han desgarrado, sentía impulsos a la independencia, hacía esfuerzos por levantarse, luchaba con envejecidas preocupaciones y antiguos prestigios, las ideas constitucionales estaban en boga, el deseo de una libertad que después no se supo comprender era a la moda, y una especie de vértigo inflamaba todas las almas y traía conmovidos los espíritus. Así es que la mayor parte de las poesías de Goyena tienen un objetivo político el cual brota bajo su pluma en diversas y variadas formas. El espíritu con que escribe, el entusiasmo que manifiesta y el atrevido calor con que a veces levanta la voz para satirizar a los gobiernos mismos, prueban que en su tiempo aún no se habían visto los horrores de nuestras guerras intestinas, que todavía no se había caminado de decepción en decepción hasta tocar con las más espantosas realidades. Y esto, sin embargo, de que ya su espíritu altamente previsor había adivinado muchas de las desgracias que se nos preparaban. Otras veces empleaba Goyena su gran talento y fecundo ingenio en hacer una multitud de juguetes de imaginación que entonces llamaban inocentemente travesuras. Multitud innumerable de improvisaciones, acrósticos, días y agudezas de todas clases. Difícil nague que en todas formas y a cada momento brotaba su talento para divertir la sociedad en donde eran entonces muy de moda. Ellas marcaban el espíritu de la época, edad de oro, medio patriarcal todavía, en que nuestros padres, que jamás habían visto el humo de los festines del extranjero, se sentaban en familia junto al hogar doméstico, y en vez de promover cuestiones desagradables, concluían sus alegres reuniones oyendo las improvisaciones inocentes del poeta. Mas si hoy Goyena viviera entre nosotros, me atrevo a asegurar que sería muy otro el espíritu de lo que escribiera. Sería sin duda el que debía ser, el de la época actual. Y siendo tan diferentes como son los rasgos que a esta caracterizan de los que al paso en la anterior se habían notado, ¿parecerá extraño el espíritu que reina en los versos de Batres? ¿Podría acaso un hombre de corazón y sensibilidad mirar con ojo indiferente el deplorable estado a que nuestras discordias nos han reducido? ¿Podría esperarse otra cosa que una sonrisa de amargura, que un profundo sarcasmo en lo que él escribiera? Porque la jovialidad que algunos de sus versos respiran es más bien una amarga ironía, es a veces un rasgo de despecho, es el alarido del corazón que ha pasado por las más espantosas decepciones. Y cuando en medio de sus cuadros, ya melancólicos, ya risueños, le asalta repentinamente y a pesar suyo la idea de esa patria siempre querida, dirígele su voz tristísima y le dice exhalando en cuatro sentidos versos toda la amargura de su alma. Oh patria, cara patria, disimula, si tus llagas no riego con mi llanto, mas ya mis ojos cóncavos y huecos, a fuerza de llorar quedaron secos. Tanto en los versos de Goyena como en los de Batres se encuentran, es verdad, sales y agudezas. Ambos ríen a la vez, pero hay la diferencia que la risa del uno viene quizá del corazón y la del otro acaso no está sino en los labios. También Byron ríe, pero es una risa que hace llorar. También Larra es jovial y satírico, pero muchas de sus jovialidades desgarran el corazón. Goyena escribe con todo el buen humor de Quevedo, y la pluma de Batres destila, a veces, gota a gota, toda la amarga ironía de Fígaro. Una de las cosas que más caracterizan estas poesías es la exquisita sensibilidad que en ellas descubre su autor. Díganlo si no, muchísimos pasajes del poema titulado El reloj, algunos del Don Pablo, la sentida y triste canción que comienza Aquí en mi pecho, y más que todos sus versos el precioso madrigal que lleva por nombre Yo pienso en ti. Esta tristísima poesía, compuesta de solas cuatro estrofas, revela el alma entera de un hombre tan tierno como desgraciado en el amor. Es un acento desprendido y arrancado de lo más íntimo del corazón, es la expresión de esas horas de lenta y dolorosa agonía en que el alma agobiada bajo el peso de un inmenso dolor no tiene ya fuerzas para exhalar una sola queja, de esas horas sin lágrimas, sin lucha, sin afán y sin lamento. Horas perdidas para la existencia, porque aquello no es existir, porque el dolor ha roto las arterias del corazón, y aquella vida es la muerte del sentimiento. ¿Cuántas veces me dijo él mismo que la idea de esta composición la había alimentado 3 años enteros? Era su idea querida, la expresión más íntima de sus dolores. 3 años para 4 estrofas en que, quién sabe, tal vez la mayor parte no verá más que un verso como otro cualquiera. Pero el hombre que abriga aún un sentimiento en el corazón, el hombre cuya alma no se ha desecado enteramente, no dejará de ver con interés esas sencillas estrofas, esa idea enclavada en la memoria. Sola, fija, sin tregua a toda hora. Esa lágrima del poeta, perdida acaso como una gota de rocío en un arenal desierto, ese suspiro del corazón que pasó confundido tal vez, entre el vano estrépito del mundo. En la magnífica composición al desierto de San Juan, que era la introducción a otra más extensa, que no llegó a tener efecto, después de haber trazado con rasgos valientes la soledad tranquila del desierto, el ruido del mar, las fieras y las aves, apostrofa al páramo, que desgraciadamente lleva el nombre de su hermano, a quien todavía llora, y le dice: «Tu nombre tenía mi amigo, mi hermano. Sobre él derramaste tu odioso veneno, apenas bebiendo su aliento temprano, el hálito impuro que brota tu seno». Y cuando concluye: «Por él te maldigo, por él te saludo, mis lágrimas guarda, maldito desierto». Parece que el poeta bebe hasta el fondo la copa de la más amarga inspiración. Otra de las cosas que más llaman la atención en las poesías de Batres, por el extraño juego que hace con la profunda tristeza de algunos de sus conceptos, es la ligereza ingeniosa y jovial, los rasgos picantes y los animados contrastes que a cada paso nos ofrece. Vemos, por ejemplo, en las décimas sobre el suicidio, después de contemplar la muerte desastrosa de grandes hombres de la antigüedad, aparecer detrás de todos al apóstol Iscariote con un dogal en la gola, y concluir la estrofa con la vehemencia de que he hablado, deseando la misma suerte a todos sus sucesores, que a su patria y bienhechores clavan saetas agudas, que se maten como Judas los ingratos, los traidores. Antes de pasar a hablar con alguna detención, como deseo, de las composiciones llamadas Tradiciones de Guatemala, permítaseme una palabra sobre la traducción de Horacio de la Oda a Pirra. Esta pequeña composición hace se sienta más la muerte prematura del autor, que no permitió hiciera, como pensaba, otras muchas versiones de los clásicos latinos en las que probablemente se hubiera encontrado la misma sencillez, igual suavidad y pureza a las que en dicha tradición se notan. En ella supo Batres presentarnos al gran poeta latino ataviado con modernos adornos. Más de tal modo apropiócelos que le vimos con las nuevas galas y sin que en él postizas pareciesen. Hay en esta traducción una abundante riqueza de expresiones, junta con aquel sabor clásico de la antigüedad. En la primera estrofa dice: «¿Quién es, oh Pirra, el doncel, que entre perfumes y flores te dice blandos amores en la gruta del vergel? No es fácil escribir con más pureza y armonía». Luego, previendo la suerte que al incauto mancebo aguarda, pinta primero en una imagen bellísimamente traducida la felicidad del desgraciado amante que en plácida mar navega, el aura su sien halaga, y al soplo del aura vaga, la blanca vela despliega. Y concluye después en la hermosísima estrofa en donde dice: «En breve el dormido mar alzarse verá tremendo, turbias, henchidas, hirviendo, las olas verá rodar». Leyendo esto, repito, no puede uno menos que sentir que Batres no haya hecho algunas otras traducciones de los antiguos como proyectaba. Pero las composiciones más dignas de notarse en esta colección por su espíritu y carácter verdaderamente nacional son las que llevan el título de Tradiciones de Guatemala. Parécenos al leerlas que nos sentimos transportados a los tiempos felices de ahora 60 años. Vemos la educación, las costumbres, las ideas, las preocupaciones y hasta los trajes, todo retratado con igual verdad y gracia. Innegable me parece la utilidad de las composiciones de esta especie. Las tradiciones son los recuerdos de los pueblos, sagrado depósito en que las generaciones transmiten unas a otras el alma y la vida de las épocas pasadas. Ellas revelan lo que la gravedad de la historia debe pasar en silencio, pormenores secretos de la vida doméstica en que aquella quizá no puede entrar. Ellas, en fin, forman la no interrumpida cadena que ata y mantiene el espíritu de las sociedades. Así, vemos en las composiciones de Batres de que voy hablando un misterioso reflejo de aquellos tiempos, una variada crónica amenizada con las gracias de la poesía. Vemos en Don Pablo un mozo de aquellos tiempos en que traían alborotada la ciudad de los amigos. Calaverones tres, los más membrudos. Parécenos ver a uno de los tales conmoviendo las aulas de donde le despiden, turbando la paz de las familias y creciendo en años y en ignorancia. pues por más que estudiaba y que leía, solo el femenil yunques retenía. Y no es que este sea el tipo de toda la juventud de entonces, estoy muy lejos de pensarlo así, pero sí creo que puede por él juzgarse de una clase, y que por el estilo de don Pablo eran muchos de los jóvenes pisaverdes de ahora a 50 años. Don Pascual del Pescón es, como él lo pinta, un hombre como muchos de entonces, caballero rico, morigerado y buen cristiano, que se recoge a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana del siguiente día ya se ha desayunado y oído misa, que es por supuesto arquicofrade del Santísimo, además, coronel de milicias retirado, y tercero del Carmen, sujeto que manifestó muchísimo ardimiento cuando se creyó que el reino estaba en peligro, y que pudiera ser que hubiera guerra, no sé si con la Francia o la Inglaterra. Con cuánta verdad pinta las antiguas costumbres, hizo pretexto de censurarlas, acomoda útiles lecciones para la edad presente. La educación sobre todo merece su atención principalmente, y la recomienda y hace ver su necesidad en la ridícula pintura de sus personajes. Pero don de Batres se ha manifestado, a mi modo de ver, como un verdadero poeta y digno de ese nombre, es en el cuento que lleva por nombre El reloj. Allí, a su voz que llama sobre el sepulcro de las antiguas y casi olvidadas tradiciones, vemos levantarse la edad pasada rica en vigor y fuerzas. Vemos aquella sociedad monárquica con sus magníficas fiestas reales. Vemos surgir de entre el polvo a aquella Guatemala anterior a la ruina, con sus costumbres españolas y casi de la Edad Media todavía, pero infinitamente modificadas por nuestro carácter particular. Notamos un cierto color local en todos sus cuadros. Asistimos al curioso espectáculo del Paseo de Santa Cecilia. Nos parece ver al vivo los caballeros, las damas, las colgaduras, los corceles y sus bordados paramentos, el oro y los tisúes. Contemplamos un mundo aparte, parécenos una sociedad diferente, en donde, si algunas cosas ridículas hoy arrancan una sonrisa a nuestros labios, respiramos la tranquilidad y la alegría. Si fuera yo a seguir punto por punto la marcha del poema, mi relación sería interminable. Me limitaré, pues, a recomendar a los lectores esa hermosa composición, cuya segunda parte desgraciadamente está sin concluir, añadiendo además que en algunos pasajes de ella se ha reflejado al vivo el carácter del autor. El argumento, que en el fondo es verdadero y muy sencillo, no hubiera interesado sin la multitud de episodios que lo adornan. Entre estos hay algunos, como el citado del Paseo de Santa Cecilia, que son verdaderamente graciosos. Los rasgos filosóficos abundan en ellos, y la especie de ligereza y aún descuido con que los presenta contribuye a hacer completo el éxito de este poemita. Para dar una muestra de la sonoridad y fluidez de los versos, sería necesario copiarlos casi todos y señalar las agudezas y rasgos picantes que en la composición se encuentran. Era empresa muy dilatada. Baste decir que en algunos lugares ha imitado el autor felizmente la ingeniosa ligereza de Casti, y en otros nos recuerda la tierna y amarga inspiración de Byron, sus modelos. El genio de Batres se refleja en sus versos, como he dicho antes. No es extraño, por tanto, el encontrar en ellos, al lado de los rasgos sublimes que pintan el vuelo noble del corazón y la ternura del alma, el quejido del dolor y la voz del prematuro desengaño. Es imposible no conmoverse al leer algunos de esos versos que quizá revelan una historia, que llevan tal vez una decepción, y en los cuales sabe uno que está pintada la pérdida de una ilusión, la muerte de una esperanza. Sí, porque muchas de esas rosas han dejado sus espinas en el corazón del poeta. Espinas que la sociedad no ve cuando lee indiferente las estrofas que para ella están acaso vacías de sentido. He aquí el destino del que escribe: feliz el que es comprendido, y más feliz aún aquel a quien se ayuda a sentir. Batres ya no existe. Cerráronse sus ojos a la luz y su corazón al sufrimiento. Quédanos, sin embargo, una memoria suya consignada en las páginas de este libro que él nos dejó como una parte de sí mismo. Aquellos cuyo corazón insensible a la ajena desgracia no sienten ya ni se conmueven sino al contacto de sórdidas afecciones y mezquinos intereses, aquellos que en la poesía no ven más que una mentira y un vano pasatiempo, ciérrenlo, que para ellos no se ha escrito este libro. Otros habrá quizá que no escuchen con indiferencia esta voz que sale de un sepulcro, este acento del poeta que ya no existe y que acaso al oírla hagan un triste recuerdo del autor de estos versos. Fin de sección 14. Fin de Artículos Varios, de José Milla y Vidaurre.